Ser eterno, como dijo Juan Gabriel. Casada o no, voy a ser inolvidable, voy a ser indispensable, aunque despiertes con él. Casada o no, casada o no. Seguirá afectando desde afuera tu maldita afuera tu maldita relación.